gusto me da. Oh, oh, Chiano, murió Chiano Pozo. Yo no voy más, sin ya. A la rumba yo no voy más, sin ya.